Hola, buenas lo que toque y sean todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy, náufragos en nuestras costas. Pues saludos a todos, sed bienvenidos a La Isla de Encanta, a nuestro programa número 326. Hoy nos van a acompañar durante toda la hora que dura este programa Muerte y Destrucción, que ya han sonado en estos primeros 4 minutos del programa. Lo hacen pues porque acaban de sacar un disco estupendo, su debut en larga duración. Y Julito, querido compañero y camarada, hacía mucho tiempo que les teníamos ganas a los mozos. Sí, nos hemos ido conformando y escuchándolos poco a poco en nuestro dulce porvenir, esa sección que tenemos destinada a maquetas, autoediciones, primeros discos y demás que ya conocéis. Entonces, a los que habitualmente nos sintonizan o nos sintocinan en el 100.4 de la FM en Madrid o bien en el 92.9 en BFM en Vizcaya, pues ya habrán escuchado algo y les sonará. Algo les sonará porque ambas, las dos maquetas que nosotros conocemos, por lo menos creemos que no tienen más, también sonaron en programas anteriores. Están rodeando a Julito los miembros, dicho siempre desde el mayor de los respetos, supuesto, de Muerte y Destrucción. Está en Zutoya. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Arrímate al micro ahí con poderío. Hola. Ahí. Me suele pasar, ¿eh? Nada, tranquila. Poco a poco irás ahí encontrando tu sitio. ¿Qué tal, Zutoya? ¿Cómo andamos? Muy bien. Un saludo a Bit de Bellita y Ratia, porque yo soy de Bilbao. ¡Aupa! Así que me hace mucha ilusión también, pues oye, salir de mi tierra. Ahí, saluda a tus paisanos, di que sí. Ahí va la hostia. Manel, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien. Contentos, además hoy estáis de estreno, habéis traído los vinilos también. Sí, recién llegados. Anda, no os quejaréis, ¿eh? No, muy bien. Estáis mejor que queréis. Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho. Buenas, lo que toque. Tú, lo que a ti te venga mejor, tarde, noche, lo que tú prefieras. Noches. Noches, sí. Dije sí, esa es la apuesta. Bueno, pues ya más o menos hechas las presentaciones, Zutoya, Manel, Carlos, ellos son Muerte y Destrucción, un grupo de Madrid que acaba de sacar su primer disco, La Casa de Fieras, y de todo ello vamos a ir hablando con ellos, Julito. Sí, sabéis que ellos son Náufragos de Excepción, les hemos puesto las hamacas de lujo. Acabamos de achuchar al guacamayo para que se vaya currando unos daiquiris y mientras aparecen los daiquiris y nos ponemos cómodos, pues entraremos en el toma, en el tuya mía, en el dale dale, para ir entresacando canciones de las suyas y de las nuestras. Decir que la canción que ha abierto el programa de hoy se titula Manos de Cartón. Decir que la casa de Fieras, que es el título de este álbum, tiene 10 canciones y que algunas de ellas se han vuelto a grabar. Ya estaban en esas maquetas previas. Una grabación que fue aquí te pillo, aquí te mato, como quien dice, ¿no? O sea, visto y no visto. Bueno, depende de cómo se mire, pero cuenta. La grabación fue todo en directo y grabar, lo que se dice grabar, creo que estuvimos un par de días y luego ya el resto de días que estuvimos en el estudio pues fueron dedicados a mezclas y a pues, producir un poco, no sé, el post de la grabación. Uh-huh. O sea que en realidad ha habido más trabajo posterior que de grabación, ¿no? Porque No exactamente, yo creo. Es que la grabación fue toda analógica, entonces el proceso de mezcla es un poco más largo de lo normal, porque las pistas no se quedaban memorizadas, entonces pues cualquier cambio que queríamos hacer o algo suponía hacerlo todo desde el principio. Entonces, digamos que más bien ha sido un trabajo de no producción. Lo que hemos intentado es que sonara bastante áspero. Entonces, pues eso también ha llevado trabajo. Huelga decir, bueno, yo creo que si habéis arrimado la oreja en esta primera canción, huelga decir que si se trataba de un sonido crudo, áspero, misión cumplida. Y dinamitero. Está conseguido. Misión absolutamente cumplida. Yo creo que es uno de los discos más naturales, por así decirlo, que me he echado a las orejas en mucho tiempo, la verdad. No sé tú, Julito. Sí, es bastante, bastante bruto, bastante en bruto. No sé, supongo que eso también es una decisión que tomáis a priori, o sea, que está pensada, meditada y que decir, no, vamos a grabarlo así. ¿Por qué motivo? A ver. Pues sí, estamos un poco cansados un poco del sonido. Cuando oís un disco viejo, oyes un disco de hace unos 15 años o incluso 20 años, notas que hay un poco más de vida, no sé, notabas un poco más de dinamismo en las canciones y oíamos un poco que las canciones de los últimos discos que hemos comprado, incluso discos de artistas que a priori no parece que vayan a producir mucho un disco, pues sonaba un poco artificial. Es verdad que esto no lo hemos visto hasta que conocimos a Javier de Brasil y él, bueno, pues nos ha enseñado muchísimas cosas y a la hora de grabar nos ha condicionado mucho verlo desde este punto de vista. Es verdad que no éramos un grupo de virtuosos, queríamos tocar en directo, queríamos tocar muy áspero, pero no sé, Javier nos ha abierto un poco los ojos en ese sentido. Uh-huh. Luego volveremos sobre el tema porque no sois los primeros músicos que pasáis por aquí que habéis grabado pues allí en Brasil, en el estudio de Javier Ortiz, ahí a las afueras de Madrid, un templo analógico en toda regla. Sí. Ahí podéis, pues eso, lavaros en su pila bautismal y perderos entre micros, cables y cacharros de esos vintage. Luego hablaremos de todo ello, pero ahora vamos a ir ya escuchando canciones de las que nos traen hoy Muerte y Destrucción aquí a la Isla de Encanta. Vamos a empezar con una de las canciones que sugiere Zutoya. Es un tema de un grupo que se llama Japandroids. La escuchamos, luego ya nos comenta la jugada. Bueno, pues así suenan estas bestias pardas, son de Canadá, se llaman Japandroids. La canción que hemos escuchado se llama Boys Are Leaving Town y nos la ha traído hoy Zutoya de Muerte y Destrucción. Yo creo que nos va a explicar el porqué de su elección. Arreglo enseguido. ¿Verdad que sí, Zutoya? Pues sí, pues sí. Pues no sé, Japandroids es un grupo que he conocido hace nada, o sea, una semana antes de ir al Primavera Sound, que tuve la suerte de que mi novio los había descubierto antes y me los enseñó y Efectivamente, pues me parecen unas bestias pardas, son dos tíos de Canadá que son, no sé, el disco y el directo y todo es pura energía. Me parece que lo más bonito de ellos es que son súper instintivos, o sea, todo lo que escuchas de sus canciones es como instinto puro, y eso me gusta mucho y creo que lo hacen muy bien. ¿Todos le seguís la comparsa? Sí, mola. Me flipa mogollón también. Sí. ¿Sí? Me recuerda un poco a No Age también, del rollo ese de dúo, un poco guarro y tal, me gusta mucho. ¿Y tú, José Carlos? Yo no los conocía, la verdad, pero bueno, están bastante bien. O sea, vas a empezar, ¿no? Sí. A descubrir. Sí. Como nosotros. No, yo esta canción no me la había echado a las orejas. Ni yo tampoco. Es la primera vez que suenan aquí en... No hemos avisado de eso de agárrense los machos. No sabíamos tampoco que eran tan brutales. Bueno, así nos apalancan. Ya sabéis que este programa se emite en olas de sesteo, por lo menos en la sintonía de Radio Círculo, así que me imagino que alguno que estaba ya con la babilla ahí medio cayéndose y tal, pues... Le hemos cortado hecho, la vista, lo sentimos. Ha dicho, coño, ¿qué pasa aquí? Me ha molado eso del instinto, Zutoya, porque no sé hasta qué punto... Por lo menos a la hora de empezar el grupo, por lo menos eso. ¿Había algo también distintivo en vosotros o tampoco? ¿Era una historia ya pensada, que venía de lejos, cerebral? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo os animasteis a montar el grupo? Vaya. Bueno, pues como he dicho antes, como yo soy de Bilbao, llevaba un año viviendo en Madrid y conocí a Manel por casualidad a través de un compañero de trabajo. Y bueno, habíamos comenzado a hablar un poquito de música y un día le dije a Manel que si conocía a alguien que estaba buscando bajista, porque quería volver un poco a tocar el bajo y tal después del año de parón que llevaba en Madrid, y entonces Manel me dijo... Venga, vamos. No, lo montamos entre los dos. El proyecto empezó así. O sea, es que yo tocaba en un grupo, tampoco era un grupo así un poco... No sé, yo tocaba casi como músico, o sea, no eran canciones mías ni nada, y sí tenía ganas de hacer algo más personal, y Zutoya yo creo que también. Entonces, pues era absurdo buscarnos un grupo, dijimos, vamos a hacerlo nosotros, que ya son horas. Uh-huh. Y tú, Zutoya, das a entender que antes de Muerte y Destrucción tocabas el bajo en otros grupos. Ah, sí, perdón, me he comido esa parte. Efectivamente, en Bilbao, otra vez, cada vez que hablo digo la palabra Bilbao, ya. Pues en Bilbao tocaba con mis amigas en un grupo así de hardcore melódico, pues desde los 16 años así hasta que vine a Madrid, y entonces eso, fue el año de parón y luego ya conocí a Manel y hicimos Muerte y Destrucción. Que a muchos les llamará también la atención el tema del bautismo del grupo, el nombre, Muerte y Destrucción. Pues uno se espera después de eso... Cualquier cosa. Rayos, centellas y demás. Y luego, sin embargo, las canciones tienen ahí todas un hilo melódico muy claro y la verdad es que son bastante más fáciles de escuchar de lo que sugiere el nombre. ¿Cómo os dio por ahí? Si parecéis personas de bien. Esa es la gracia, yo creo. O sea, es que al final, como era posiblemente el grupo más... O en un inicio pensamos que iba a ser un grupo mucho más pop, barajamos nombres así un poco más fuera de lo normal. Es decir, los nombres típicos de, no sé, pues miles de nombres que se ven todos los días, no sé, a mí me hacía gracia. Pensamos también tres o cuatro nombres que están muy bien, la Zutoya no le convencían. Cuenta. No, pues a mí me gusta mucho el terror jacobino. Bien visto, Zutoya, bien visto. Gracias por apoyarme. Luego había una versión un poco más barroca, que era Robespierre y el terror jacobino, pero eso ya era demasiado. Y bueno, luego se desechó uno que a mí me gustaba mucho, que era Osos en tiempos difíciles, que ese era mi preferido. Y luego también íbamos a llamarnos Cucín, que es el apellido de una amiga nuestra, que estaba muy bien, que es como primo francés o algo parecido, ya es francesa, y tenía su rollo también. De hecho, ese me sigue gustando. A mi proyecto paralelo. Para otro proyecto, Manel. Y por lo que veo, más o menos todo afrancesado. Cucín, Robespierre... Es que están muy cerca los franceses. Ruedan cabezas también, o sea que... Algo de Muerte y Destrucción también había en lo de el terror jacobino. Sí, de ahí derivó. Sí, sí. Bueno, y José Carlos, que nos cuente también un poco su biografía. Sí, porque acaba de llegar al grupo. Bueno, sí. Yo he estado tocando con bastante gente. Lo que pasa es que no encontraba... No, me costaba mucho encontrar gente que estuviera un poco en las mismas coordenadas. Entonces les conocí precisamente a través de Brasil, que le vamos a tener que pagar royalties a Javier. La verdad es que me llamaron mucho la atención las canciones, pero no solo la música, sino las letras, porque yo creo que que en España se está volviendo a yo creo que a una mala costumbre, que es cantar en primer lugar cantar en inglés y en segundo lugar hacer letras quizá demasiado pretenciosas. Entonces hacer un equilibrio entre decir cosas que están bien y que eso me parece muy valioso. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que las letras estaban bien y que la música estaba dentro de mis, de lo que a mí me gusta de siempre, ¿no? Entonces, pues nada, probé y ya está. O sea, que no lo dices tú, lo digo yo. José Carlos tiene un proyecto paralelo, personal, que se llama El Relevo Alemán, que está muy bien. Bueno, pero eso es otro tema. No, yo en los últimos dos años he estado tocando con un grupo que se llama Skavy, que es un poco más pop, un poco más, digamos, exquisito. Y yo la verdad es que buscaba algo más, sí, más crudo, más áspero, ¿no? Entonces, la cosa llegó así, sin pensarlo. O sea, yo en realidad no tenía intención de meterme en ningún grupo, pero cuando menos te lo esperas, pues aparece, ¿no? Y ya está. Surge la chispa, claro que sí. Skavy también tiene canciones chulas. Yo creo que también alguna ha caído en algún Dulce por Venir. Sí, yo pensé que sí que lo hemos puesto. Sí, sí, sí. ¿Y nada, sigues con ellos o ya no? Bueno, esto son cosas ya... De la intrahistoria. De la intrahistoria, esto es delicado, estos son temas delicados. Bueno, pues nada, entonces vamos a escuchar otra canción. Para descomprimir un poco, porque José Carlos se está poniendo así un poco mohino. No hay problema. Escuchamos una canción del primer álbum de Muerte y Destrucción. Se titula La Casa de Fieras, eso es el disco. La canción que va a sonar a continuación se llama La Verdad. Esas 10 canciones que están incluidas en Casa de Fieras, el trabajo autoeditado de Muerte y Destrucción, que hoy nos visitan aquí en la Isla de Encanta. La Casa de Fieras, que era pues un lugar emblemático del Parque del Retiro, años A. No sé si tiene algo que ver con... Sí, de ahí viene la historia. Sí. ¿Y por qué la Casa de Fieras? No sé, me da a mí que vosotros, por la edad que aparentáis, luego vaya usted a saber, aquello no lo conocisteis, ¿o sí? No, a las fieras de animales no las llegamos a ver, pero el tema es que, o sea, para mí es familiar, yo he vivido siempre al lado del Retiro toda mi vida y es, bueno, un paisaje familiar, pero no solo eso, sino que la primera sesión de fotos, que una sesión de fotos, parece que somos U2, las primeras fotos que nos hicimos del grupo las hicimos precisamente lo que queda de eso, que son como los fosos esos que hay allí y tal. Y a mí siempre me hizo gracia el nombre, porque suena así como muy, muy dramático, la Casa de Fieras. Y me acuerdo que lo propusimos... Un poco francés también. Lo propusimos para un EP que íbamos a lanzar, pero cuando paramos y seguimos y tal, y al final hicimos el disco, pues lo guardamos para el disco. Sí, de ahí viene un poco la historia, pero sí, viene precisamente de ahí. Y hay que decir... por si no lo hemos dicho, que me parece que no, que este primer álbum de Muerte y Destrucción sale porque a ellos se les ha puesto. ¿Sabes? Porque ellos han decidido. Porque han querido hacerlo. Han querido hacerlo, se han rascado el bolsillo, entre otras cosas. Como casi todo el mundo, ¿no? Y ahí está el álbum. Una inversión que va en varias direcciones. Primero llegaron los CDs. Hoy han llegado los vinilos, que son bien chulos. Bueno, contadnos, más que nada, porque ya hay que ir pensando en recuperar inversión, ¿cómo se puede comprar el disco? Porque de distribución regular y eso ni hablamos. No, nosotros tenemos claro, o sea, vamos a ver, desde que decidimos gastarnos el dinero nuestro en el disco y todo lo relacionado con el grupo es algo que nos gusta controlar de cerca. Entonces... precisamente lo hemos llevado a las tiendas de discos de Madrid en las que solemos comprar, que es pues Radio City y Commercial Records, son dos tiendas que, bueno, me imagino que la gente habitual de comprar discos las conocerán. Una está en la calle La Palma 78 y la otra está ahí en la Plaza del Limón, en la Plaza de Guardias de Corps. Y luego también en un café que nos gusta mucho, en un bar de copas que se llama El Volta Café, que bueno, son muy agradables siempre con nosotros y bueno, les hizo mucha ilusión además tener el disco ahí. Y por último, pues para la gente fuera de Madrid, lo tendremos seguramente en el catálogo de Atmósfera Abrupta, que es un catálogo de vinilos que nos gusta mucho. Y bueno, pues también nos llevamos muy bien con ellos y vamos, eso va a ser un poco la distribución en un primer momento, ¿no? Mucho más que los conciertos, claro. Y si alguien que está lejos de Madrid, que no se cozca o no maneja el tema de la Atmósfera Abrupta, porque en un momento dice, yo ahí no me meto, paso, por lo que pueda pasar. Yo paso que queden chuzos de punta. No, todo, o sea, siempre lo que publicitamos en la web y en la esta es que nos escriban un email y se lo mandamos sin cargo ni nada, es decir, que nos ingresen en mi cuenta o en la cuenta de alguno de nosotros el dinero que vale y se lo mandamos por correo, sin problema. Ahí queríamos llegar. Nos pueden mandar un email a la dirección de Yahoo, que es muerteydestruccionpop@yahoo.es y les hacemos el envío. Pues ya sabéis, si no residís en Madrid y no paráis ni por el Volta, ni por Radio City, ni por Commercial Records, y no tenéis arrestos para meteros en Atmósfera Abrupta, podéis escribir a muertedestruccionpop@yahoo.es y pedirles el discuni a los jóvenes. Previo pago de... Los CDs 10 y los vinilos 12. Los conciertos los venderemos más barato para compensar el, bueno, pues que la gente habrá pagado la entrada. Así que sí, será algo más barato los conciertos. Precios populares, oiga. Sí, sí, señor. Muy bien, pues ya no tenéis excusa, ya sabéis cómo haceros con La Casa de Fieras, con este primer álbum de Muerte y Destrucción. Hemos escuchado un par de temas de los que están incluidos en él. Hemos escuchado también a Japandroids por cortesía de Sutoya. Y ahora vamos a escuchar a Room with a View, porque Manel lo ha querido así. Que sea así entonces. Así que vamos con ello. La verdad es que siempre mola reencontrarse con estos discunis, Julio. Claro. Más. Sí, sí. Suena a Room with a View, esto es Drowning Spaces. We'll be right back. Otra vez en la Isla de Encanta por cortesía de Náufrago. Ya hacía tiempo que no lo escuchábamos. Yo no recuerdo cuándo. ¿Tú te has echado un pequeño ejercicio de memoria? Pues hace mogollón, y creo que la última vez también la escuchamos porque la trajo algún invitado al programa. No recuerdo quién. Yo tampoco, estoy ahí contigo. No recuerdo quién. Pero bueno, en cualquier caso, este primer disco de A Room With A View, Addiction or Duplicity, salió hace pues 10, 12 años. Sí, es del 99, yo creo. Y la verdad es que aquí en Madrid, todo a un nivel muy underground, si se quiere, hizo mogollón de pupa, o sea, uh-huh. Hizo daño que no veas. Hubo muchos músicos o chavales que querían ser músicos que se animaron incluso más después de ver cómo tocaba este increíble cuarteto madrileño, al que siempre se echa de menos y por eso mola escuchar de vez en cuando. Yo no sé, Manel, si también fue tu caso. Sí, claro, por eso lo he traído. O sea, para cualquiera de mi generación que vivía en Madrid, pues bueno, es un referente, es un grupo que lo tenía todo. Tenía unas canciones tremendas, un directo súper bueno, una actitud perfecta, ¿sabes? Que era gente que se tomaba esto, pues bueno, como yo, si algún día me lo tengo que tomar más en serio, me lo tomaré igual que ellos. Es decir, con la actitud por delante de todo y gente muy, muy humilde. Y sí, es verdad, se les echa de menos. Yo el otro día vi tocar el grupo nuevo que tiene José. José siempre ha seguido haciendo muchas cosas. Y ahora se llama Atomizador, y además sigue con el blog ese que tenía de Afeite al Perro. Y bueno, está metido en muchísimas historias y bueno, merece la pena seguir a la gente así, porque de verdad, a mí me parece que es posiblemente lo más auténtico que hay. Es gente que lo hace de corazón y no lo lleva haciendo toda la vida y bueno, para mí es un ejemplo, vamos. Y hay que tener en cuenta pues que, por ejemplo, ahí está José, por ejemplo, pues con su sello, con Afeite al Perro. Sí, sí. En su momento también puso en marcha grupos como Ensaladilla Rusa, ¿no? Sí, Ensaladilla Rusa y luego tocó también... Campamento también era... En Campamento él, sí, ¿no? Tocaba él, o eran sus amigos los otros, no me acuerdo ya. Yo sí, uh-huh. Todos esos grupos eran, cada vez eran más experimentales y cada vez eran más... Era un espectáculo verles tocar, era tremendo. Uh-huh. Y también de aquí, pues que sepáis, por si no lo sabéis, han salido pues músicos como David El Pelos, que es uno de esos baterías que no te lo crees. O sea, lo ves tocar y dices, madre mía, ¿cómo es posible? Y ahora pues lleva unos cuantos años pues viviendo de la música, de tocar para otra gente y también pues haciendo sus cosas como Unison y demás. Al que tenemos más perdido la pista en un momento dado es a Conrado. Que hoy sí, yo la vi el otro día, está fuera de la música. Me dijo que no tocaba ya nada ni nada. Me lo conté el Siroco también, no, me dijo que estaba muy, muy tranquilo. Llevaba tiempo fuera viviendo. Bueno, no sé, tampoco lo conozco tanto, pero lo que me contó es que es eso, que ya no tocaba, me dijo. Y David, que durante cierto tiempo estuvo acompañando a Inara Legardón, tampoco sabemos sí, mucho de él. Pero yo hace años ya, o sea, yo lo vi al principio, los primeros conciertos, que incluso yo creo que la batería la tocaba también David, pero no, yo no lo volví a ver, ¿eh? No sé, también es verdad que hace mucho no veo a Inara, pero sí, tampoco sé nada de él. En cualquier caso, las canciones de A Room With A View están ahí, han quedado pues tanto las de este disco como las de su álbum Jupiter and Beyond, y cualquiera que le eche un poco la oreja pues se va a dar cuenta de que ahí había mucha tela que cortar. Se va a enganchar, sin duda. Sí. Y escuchemos más Muerte y Destrucción. Sí, vamos a escuchar otra canción del álbum de La Casa de Fieras y luego vamos a darle al cacharrico este del iPhone porque nos han traído un pequeño regalo los jóvenes. Pero antes vamos a escuchar Muere Gusano Muere. Yo creo que la primera canción que escuchamos de ellos en su momento y que suena de esta manera en su primer álbum. Esto es Muerte y Destrucción. Muere Gusano Muere es el corte número 2 de este disco La Casa de Fieras, que estamos hoy medio desgranando aquí en La Era de Encanta. Y esta canción, que tiene una cosa que yo quería comentar con vosotros, no quería dejar pasar, y es que la voz de Zutoya está muy en un segundo plano y que muchas veces, por lo menos, da un poco la sensación de estar un poco sometida a los instrumentos. No sé si la habéis buscado, si ha sido... Sí, sí, por supuesto. Porque se ve en algunas partes del disco, no todas las canciones, pero sí hay algunas veces que los instrumentos se comen la voz y pasa casi a ser un segundo plano. Sí, al final viene un poco en la línea de lo que hablábamos antes de... queríamos que el disco sonara muy directo, ¿no? Entonces, al final, un grupo como nosotros, en el tipo de salas en las que sueles tocar... existe alguna excepción, grata excepción, ¿no? Pero en general en las salas de todos los días, ¿no? Donde puedes ver grupos como nosotros, pues suele pasar eso, ¿no? Que el equipo de voces muchas veces no da la suficiente potencia para que la voz esté siempre como por encima, ¿no? Como puede estar en un estadio, que al final parece que la voz está aquí y los instrumentos la acompañan. Y eso es un poco el reflejo de un directo nuestro, ¿no? Que en la mayoría de los casos va a ocurrir que la voz en la parte de máxima instrumentación se queda como un instrumento más, o sea, no es el protagonista por excelencia porque el grupo no es así, entonces está buscado. ¿Y no teméis que eso sea tampoco a lo mejor un poco que rechine al personal y no les tire un poquillo para atrás? Digo esto porque os escuchamos este invierno, ¿fue? En el Fotomatón. Puede ser, sí. Y fue una cosa de las que nos llamó la atención. Nos chinó un poquillo ahí. Dijimos, uff, digo, está, la voz está casi en un segundo plano. Y ya no porque suene mal o bien, sino en un momento dado tienes que poner muchísimo más la oreja para enterarte un poco que está cantando. O sea, sacar un poco. O sea, enterarte, simplemente, ¿sabes? Y fue un poco de decir, estás tocando de puta madre, pero ¿qué ha pasado aquí? La voz, que si no, ¿sabes? Me recordaba un poco a los planetas. Siempre. En, otro sentido también, pero un aquí poco hay, lo mismo, que te deje un poco la oreja para enterarte. Hay dos cosas. O sea, lo primero, en una sala como el Fotomatón, claro, lo normal es. No, con todo lo que es el Fotomatón. Sí, que te pones cerca del escenario y al final estás chupando, si el batería toca fuerte y yo toco fuerte, te estás chupando escenario, no estás chupando bafle de voz. Si igual te pones más detrás, igual pillas voz, pero bueno, eso es un tema más técnico. Pero independientemente de eso, es verdad que, bueno, los grupos que oímos, los tres, yo creo, pues incluso, pues tampoco hay que irse a My Bloody Valentine o a Wedding Present, es decir, son grupos, tú has dicho los planetas, en los que si hay una parte fuerte, una parte de distorsión, no nos importa que la voz se quede enterrada porque entendemos que es lo natural, es decir, que si estás metiendo una distorsión, no sé, es igual un poco difícil de explicar, José Carlos tiene aquí su, de aquí la vez. Bueno, yo creo que al final es una cuestión de costumbre, ¿no? Es lo que decías tú, ¿no? Si escuchas a Wedding Present o Los Planetas, incluso al principio, ahora un poco menos, pues la voz está un poco ahí en segundo término, quizá como un instrumento más, en lugar de estar en un plano muy superior. Yo creo que es que en general el problema es que la gente quizás se ha acostumbrado a escuchar las canciones o los grupos en los que la voz tiene un protagonismo brutal, muy por encima del resto, y entonces sí que le puede chocar, pero no sé, yo luego vamos a escuchar, por ejemplo, una canción de que he traído de New Order, del primer disco, y la voz está también ahí muy, muy abajo y tampoco meten mucha caña y tal, ¿no? Yo creo que es una cuestión de estética y de elección, ¿no? De cada grupo. A mí una de las cosas que, al hilo de todo esto, que me mola, que también se lo comenté a Manel en su momento cuando me pasaste el disco antes de la fabricación, que ya te lo dije, hostia, es que me gustan las canciones, me gusta cómo suena el grupo, pero veo que eso, que al contrario que la mayoría, no ponéis maquillaje. El grupo suena así, suena de esta manera. Zuto ya tendrá el poderío vocal que tenga, es el que es y es el que queda reflejado en el disco, lo cual a mí me parece una decisión estética y también honesta, porque no hay trampa ni cartón. Esto es un poco lo que hay, es parecido, similar a lo que se va a encontrar la gente cuando vaya a un concierto. A veces pues sonará más arriba o más abajo, pero creo que de alguna manera pues también dice cosas sobre vuestra actitud hacia la música y hacia cómo deben hacerse las cosas. No sé cómo lo veis. Sí. Muy bien. Están contigo. Esa es la cuestión. Al final nosotros somos eso. Ya está. Y el que, o sea, si también llega un momento en que a veces te pasa, ¿no? Que cuando te recomiendan un disco de alguien que quizá no te entra la primera, puedes tener dos actitudes, ¿no? Con eso, decir, no lo escucho más, no me ha gustado, porque me parece raro, difícil de escuchar, no me entra ahí súper rápido, o puedes machacártelo. Si después de escucharlo muchas veces no te gusta o te sigue rayando eso, es que el disco no está hecho para ti. Es que yo voy un poco también por ahí, es decir, a mí me gustan los discos difíciles, o sea, no difíciles de oír, sino difíciles de coger todos los matices en una escucha, porque si coges todo a la primera, te has cansado enseguida. Es decir, yo tengo discos que las primeras veces que los he oído, he dicho, es la leche este disco, y cuando lo has oído 10 veces, es como que ya te tira para atrás, como que te da un poco de náuseas. Dices, joder, es que parece que no, ¿sabes? Como que es como una pantalla. Y luego tienes discos mucho menos producidos. Voy a poner un ejemplo muy extremo también, pero Husker Du, por ejemplo. Tú oyes Husker Du muchas veces, puedes oírlo muchas veces, muchas veces, muchas veces, y de repente un día lo estás oyendo y dices, joder, pues esa melodía de voz casi parecen los Beach Boys y es Husker Du. Y eso me gusta, ¿sabes? O de repente oyes una frase que no habías oído antes, los discos de Los Planetas, eso tenía mucha gracia. Yo cuando era pequeño escuchaba el Super 8, pues lo oí 1000 veces ese disco, y había veces que había frases que nunca las entendí. Y a mí eso me gusta, ¿sabes? No saber lo que dice, o decir, joder, pues un día lo oyes, un día no lo oyes, depende con... No sé, para mí eso tiene su rollo también, no sé, me gusta. Y también otra cosa que me llama la atención es que toda esta crudeza, estas tomas reales, ¿no? Que habéis hecho para el álbum, de alguna manera no tienen que ver, pues por ejemplo, o no tienen que ver con todo lo que nos habéis traído hoy y con, supongo, mucha de la música que os guste y que escucháis. Por ejemplo, el disco de que va a sonar a continuación, el primero de Sugar, es un disco producido, pero vamos, a sacazo. Y, sí, y bueno, es un disco, sí. Es una obra maestra, o sea, eso, sí, eso no... Eso, sí, sí. Estoy de acuerdo, sí. Yo no veía tanta producción, quizás. Bueno, es justo del año 92. No sé, Javier tenía la teoría esta de que a partir del año 93, cuando los discos, cuando se les empezó a ir la mano con el volumen de los discos y ya es bestial lo que suenan, esto es un poco de antes. Y sí, hombre, este hombre, Bob Mould, pues tiene un gusto peculiar para la producción y es cierto que sus últimos discos están como muy producidos y tal. Pero, no sé, o sea, al final las canciones son tan buenas que bueno, eso... quedan en segundo plano también, ¿no? Pero sí. No, a mí no me molesta cómo suena ese disco. No, no, suena del copón. O sea, no, pero eso dice mucho de ti. Eso está claro. Y ahí también, pues, engancha un poco con lo que comentaba Manel, aunque sea cogido así con pinzas, ¿no? Como también un músico puede evolucionar desde lo más rudo, lo más básico, como era Bob Mould en Husker Du, hasta estos discos que hace ahora en solitario, donde todo suena en su sitio, donde hay un curro ahí detrás de sonido de la hostia, en el mismo disco de Sugar que vamos a escuchar a continuación. Un disco que recomendamos, que nosotros cuando somos en la sombra pinchas suele caer alguna canción. Favorito absoluto. Vaya. Favorito absoluto. Sí, sí. Y bueno, es eso, a escuchar, que es, va a ser bueno poner la oreja. Esta la ha escogido José Carlos de Muerte y Destrucción. Este tema se llama A Good Idea y estos son Sugar. Yeah. Muy bien, César. Brutal. Es la primera que me sale. Sí, ¿no? Siempre se cuela el changes ahí de por medio. Años y años de pinchada todo y llega. Por fin la hemos recortado a tiempo. Todo llega, todo llega. Hemos hecho el escorzo ahí y mira, lo hemos conseguido. Brutal. Bueno, a Good Idea, esta canción de Copper Blue, ese primer álbum de Sugar, que sigue siendo clásico entre los clásicos y que José Carlos yo creo que nos dé una explicación. No sé si nos lo va a dar. Sí, sí, bueno, esto es de mis grupos favoritos de todos los tiempos. De hecho, a mí, claro, Husker Du me pilló un poco muy pequeño, entonces para mí Sugar es la de Dios. O sea, tienen solo dos discos y luego un recopilatorio de Caras B y demás, pero me parecen buenísimos todos. Y todas las canciones y luego era un trío que también me parece apropiado y me gusta mucho la forma que tenía el tío este de tocar la batería, es una forma contundente y básica y me gustan mucho las canciones de Bob Mould y esta en particular, la mezcla esta de ruido pop con la letra esta un poco perversa, pues me gusta mucho y ya está. Suficiente. Suficiente. Nos ha quedado claro. Nos ha quedado súper claro. Justificado. Vamos a darle un poco de vidilla, porque queremos que suene un pequeño regalo que nos han traído Muerte y Destrucción, pues recién salido casi del estudio. Está virginal la cosa. Y también queremos despedirnos en condiciones y que suene todavía una canción más de La Casa de Fieras. Así que, si os parece, vamos a escuchar esta versión que hacéis de The Amps, de Pacer, concretamente. Yo voy buscando, aquí está, vale, es correcto, sí, entonces así, vale. No, es que la tecnología y un servidor, pues siempre hay un pequeño trifurcas, que se llama, ya se sabe. Carceos. Yo le voy a dar al botón ese que tiene las dos rayitas. Bien. Vale, a ver si sale la flechita y suena la cosa. A ver, está por ahí, o sea que yo si le hago así, tacatá. Muchísimas gracias por la canción, nos ha encantado. Ya nos hicieron también el guiño No Aloja, que trajeron una versión de La Isla Encanta, justamente. Sí. Y estas cosas nos enternecen, nos llenan de gocite. Versión de Pacer, de Amps, uno de los proyectos con los que se entretenía King Deal a mediados de los 90. Sí, sí. Y esta es una de las canciones más chulas del el único disco que, que sacaron, me parece, de AMS, ¿no? Bueno, mozos, vais a presentar La Casa de Fieras en Madrid, en Barcelona. ¿Alguna cosilla más por ahí, Julio? En principio no, que se sepa a través de su MySpace. El día 4 de noviembre estarán, como decimos, en el Moby Dick junto a Red Lies. Esperamos veros a todos. Y el día 19, para todos aquellos que nos escuchan desde Barcelona, pues los podrán ver en Santa Coloma de Gramenet en Pop Club. El día 19, ¿no? 19 de noviembre. 4 de noviembre en el Moby Dick en Madrid, con Red Lies ahí acompañando en el cartel. Y el 19 en el Pop Club de Santa Coloma de Gramenet, ahí a las afueras de Barcelona. Podréis ver cómo se las gastan Muerte y Destrucción sobre las tablas. Y podréis conocer un poco mejor cómo son las canciones de La Casa de Fieras, este primer álbum que la verdad es que promete. Podéis comprarlo en CD, en vinilo. Ya os hemos dado instrucciones, así que no tenéis excusa. Y yo creo que ya no va a dar tiempo para más, Julito. Bueno, agradecimientos, sobre todo. Agradecimientos, sí, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Muchas gracias por los discos, por el vinilazo. Este, pues mañana ya por la mañanita será el primero que pinche. Le haré así, whis, whis, whis, a la aguja y a ver qué tal suena en vinilaco. Y mucha suerte con los conciertos y con lo que vaya surgiendo por ahí, con todo lo que os toque, ¿vale? Gracias. Julio. A la hora calla para siempre. Que no pues vamos. Lo diremos. Después de los agradecimientos a Muerte y Destrucción, solo emplazaros para las próximas Islas de Encanta, que ya tenemos náufragos ahí esperando a que demos en su línea de flotación y aparezcan en nuestras costas. La semana que viene, Dios mediante, nos acompañará aquí en la playa Wifi Ramón Rodríguez, de New Raymond, para los amigos. Lujito ibérico. Esto es. Os dejamos con Muerte y Destrucción. Esto es La Pecera. Hasta la semana que viene. Ser buenos.